24 de abril de 1952 se convirtió en una de las fechas clave en la historia de la ufología. Ese día se creó el proyecto Libro Azul de las Fuerzas Aéreas. Su objetivo, poner a disposición de un selecto grupo de militares y científicos los medios necesarios para investigar todos los casos OVNI. Se iniciaba así una nueva era para el fenómeno, pero los hechos muy pronto pusieron a prueba a los responsables del Libro Azul y su aperturismo quedó en entredicho la noche del 19 al 20 de julio de 1952, otra efeméride clásica para la ufología mundial. Esa noche, los ovnis decidieron ofrecer un auténtico festival, nada más y nada menos que sobre la capital de la nación, Washington. Faltaban 20 minutos para la medianoche. A esa hora los radares detectaron 8 ecos no identificados sobrevolando las proximidades del aeropuerto de la ciudad. Minutos después, varias tripulaciones en vuelo confirmaron las sospechas. Un nutrido grupo de objetos volantes no identificados se encontraba sobre Washington y, como es lógico, todas las alarmas se encendieron. Dos de los ovnis se separaron de la formación y se situaron sobre la vertical del Capitolio y la Casa Blanca. Problemas operativos de la base más cercana, Andrews Field, impidieron que los Scramble, los cazas de identificación, alcanzaran el lugar de los avistamientos. Mientras tanto, el Comando de la Defensa Antiaérea preparó sus baterías, si es que aquellos artefactos podían tener cualquier origen. Cuando los F-94 de la USAF alcanzaron Washington, los ovnis desaparecieron como por arte de magia. Se esfumaron. Fueron 15 minutos de desconcierto. Las autoridades consideraron inútil proseguir con la misión y los aviones iniciaron el regreso a sus bases e inmediatamente, como si controlaran a la perfección la situación, los ovnis volvieron a sobrevolar los centros neurálgicos del poder norteamericano. En esos momentos los radares detectaron que se desplazaban a la insólita velocidad de 11.500 kilómetros por hora. Fueron observados hasta la madrugada. Los ovnis parecían dotados de un mando inteligente y una tecnología deslumbrante. Y así lo pensaron la mayoría de los habitantes de Washington, que inquietos aguardaron las investigaciones y explicaciones de los responsables del Libro Azul. Días después, exactamente el 29 de julio, en una rueda de prensa televisada para todo el país, el general John Stanford y el capitán Edward Ruppelt ofrecieron su versión de los hechos ante cientos de periodistas congregados que esperaban impacientes las explicaciones de los expertos. Stanford se dirigió a la prensa explicando los hechos y finalmente, ante la indignación de muchos y el sosiego de unos pocos, dio la versión oficial. Raras condiciones atmosféricas provocaron los fenómenos y los ecos, falsos en las pantallas de radar. Y es que nada había cambiado. Las autoridades seguían ocultando la realidad.